Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 25 de junio, a mi izquierda está Carlos Oraya y en los controles Chago Gil. Yo soy Pedro García. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy, como todos los miércoles, pues atracaremos en este viaje en diferentes puertos, esos puertos que ya creo que son reconocibles para quienes nos siguen desde Radio Guiniguada, Onda Libre Comunitaria, al 105.9, Vidas Paralelas, Recomendaciones Intempestivas y Los Mil y Un Viajes. Gymnopédie número 1 de Erik Satie. Al piano, Pascal Roget. Bien, recordarte que estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, y que tenemos un teléfono al que puedes usar para ponerte en contacto con nosotros, para conversar con nuestro entrevistado de hoy. Es el 928-3199-46. También recordarte que tienes un email a tu disposición por si quisieras a lo largo de la semana descargarte alguno de los programas anteriores o este mismo. Es el perseguidor guiniguada, todo junto, @yahoo.es. Sin más dilación, entramos con nuestro entrevistado de hoy. Sí, buenas tardes, Antonio Aizpuru Rosado. Antonio, hace relativamente poco que ha llegado a Las Palmas desde Madrid. Cuéntanos un poco, bueno, es un gran amigo de la cultura, así que por eso lo hemos invitado, porque está muy interesado en impulsar diferentes actividades culturales y en concreto la que se refiere al recién desaparecido, aunque esperemos que solo sea por un tiempo, Esdrújulo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pedro. Bueno, realmente mi mayor preocupación era cuando llegué hace relativamente poco, era encontrar un espacio para, bueno, la difusión de la cultura y en todos los ámbitos, tanto literario como cinematográfico, como de pensamiento. Yo soy licenciado en filosofía, pero bueno, no es únicamente en ámbito universitario, sino, bueno, en todos los ámbitos. Y estuve aquí unos meses, me tuve que marchar de Las Palmas, y cuando regresé me encontré que un espacio que era el que más me había impresionado estaba cerrado, que era el, como mencionas muy bien, era el Esdrújulo. Y bueno, me parecía un espacio inmejorable para, bueno, para como sitio, como impulsor de cuestiones culturales, que como espacio me parece imprescindible para una ciudad, que existan ese tipo de espacios para difundir la cultura, claro. ¿Y cómo llega tu conocimiento, cómo es tu contacto primero con el Esdrújulo? Bueno, una cuestión bastante sencilla, soy del barrio, básicamente. Es decir, yo vivo en ese barrio y el sitio no es un sitio que tengas que descubrir tampoco, porque salta a la vista el encanto particular que tiene. No tiene por qué, si no es un sitio que llega y diga, tengas que descubrirlo poco a poco, sino que, bueno, al poquito de llegar lo vi, entré a tomarme algo y me pareció un sitio. Ya conocía algunos lugares similares en Madrid, sobre todo en el barrio de Lavapiés, que funcionan muy bien realmente, y me pareció un espacio muy bueno. Y aparte, bueno, me informé a partir de conocerle físicamente por blogs y a través de correos y tal, que bueno, pues que parecía que allí se hacían, bueno, conciertos, como reuniones de ATAC o reuniones literarias en torno a relatos. Parecía que funcionaba muy bien como difusor de eso, es decir, como algo tan importante como es sencillamente ser espacio para recibir allí lo que haga falta decir o transmitir, sin tener por qué ser el mero impulsor de ello, sino sencillamente ser un espacio para recibir al cantautor que tenga que contar, cantar su música, o al grupo literario que tenga que reunirse para leer sus relatos. O bueno, realmente el sitio en particular invitaba a eso. Además, estuve leyendo algunas revistas que encuentras en la biblioteca, y donde la única difusión que tienen, aparte de la biblioteca, era en el Esdrújulo. Es decir, tenían como centro de recepción el Esdrújulo. Y eso, como librería, también es una cuestión muy importante, porque es importante tener un centro de reunión de toda esa literatura, un poco, que podemos llamar, de los márgenes, para recibir ese tipo de... Bueno, quizá no sea rentable por sí misma, pero sí que tiene una rentabilidad social muy importante tener un sitio donde poder recibir ese tipo de publicaciones. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Carlos. En la conversación que teníamos el sábado, si algo quedaba claro, es que no podemos permitirnos, la ciudad no puede permitirse perder un sitio como el Esdrújulo. Y también es cierto que ya hay mucha gente lamentando la desaparición de este sitio. Entonces, de lo que se trata hoy, principalmente, es de crear un punto de centralización, de focalización, desde el que recibir llamada o email de cualquier persona interesada en continuar con este proyecto. Claro, claro. Sí. Yo creo que eso es lo importante hoy. Es decir, más allá de la satisfacción y del agradecimiento y de, bueno, de no poder decir más que palabras de agradecimiento a todo aquel que haya llevado hacia adelante. Bueno, Adolfo y Vicente, creo que yo soy de fuera, ¿no? Pero bueno, por lo que he podido enterar, simplemente agradecimiento a todos aquellos que hayan tenido la valentía de llevar para adelante un proyecto como ese. Pero más allá de ese agradecimiento y de la pena por haber cerrado, pues poner en conocimiento de que hay intención de que se intente fomentar, se intente crear un espacio para eso, para recuperar el Edrújulo. Yo creo que sería algo importante. Es decir, bueno, intentar crear desde aquí, si es posible, una organización, un espacio para poder organizarnos. Por lo menos, sencillamente reunirnos todos aquellos que, en lugar de lamentarse de qué pena que haya cerrado, pues ver a ver qué se nos puede ocurrir para seguir impulsando ese proyecto. Exacto, y además, una de las cosas que nos comentaba Dulce Jiménez, una amiga común, uh-huh. es que hay otras maneras de conseguir dinero aparte de las más habituales, ¿no? Como es el banco. Existe la posibilidad de que, si hay 40 o 50 personas interesadas en que el Esdrújulo siga adelante, siga vivo, pues crear una especie de plataforma con un dinero a fondo perdido, por lo menos durante los primeros 3-4 años, y que junto con eso y alguna subvención o alguna ayuda del ayuntamiento se pueda reflotar el proyecto. Sí, claro. Yo creo que, bueno, Dulce, que es una experta de la organización comunitaria, me parece que sabe mucho más de esto. Y sí que sería una muy buena idea. Por lo menos el que se conozca a la gente y que se reúna en torno a un correo electrónico, por teléfono, por un blog, por lo que sea, para poder lanzar ideas como esta y todas las que hagan falta para intentar buscar, más allá de esperanzas, una salida material, real, sin tener que caer en especulaciones muy, muy extrañas, sino, por ejemplo, ese tipo de postura que son muy, muy coherentes y muy reales, ¿por qué no? Pues desde aquí, desde El Perseguidor, evidentemente estamos dispuestos y en la parte que nos toca estamos convencidos de que se puede rescatar un lugar tan especial y tan importante para la cultura como el Edrújulo, y podríamos empezar comentando cuál es el email de Antonio Espuru para que quien esté interesado o al Perseguidor o al mismo Antonio pueda ponerse en contacto con él para, en principio, para que se tomen los primeros contactos. Yo creo que en un tiempo razonablemente corto, o por lo menos prudencial, se pueden desarrollar algún tipo de actividad en el sentido de apoyar, de encontrarse toda esa gente interesada. Si fueses tan amable, Antonio, sí, claro. Y dices tu correo. Claro, claro. Mi correo es antonio-aiz@hotmail.com. Pero incluso si más fácil que alguien quiera hablar conmigo directamente, le doy mi teléfono móvil, que es 606-51-57-58. Y bueno, y a partir de ahí ya es cuestión de hablar, de ponernos en contacto, por supuesto, con Adolfo, que me parece que es una cuestión prioritaria, y de ver. Yo, por lo pronto, ofrecería mucho tiempo, muchas ganas, mucho esfuerzo y la intención de organizar un lugar para seguir fomentando eso que era el Edrújulo, claro. Y estoy seguro de que hay mucha más gente como tú y como nosotros, uh-huh. que piensa eso, que quizá no dispone de ese tiempo, pero sí de esa poca cantidad de dinero, que al fin y al cabo no va a ser demasiado, cada uno lo que pueda, y permitir que la ciudad recupere un espacio privilegiado, porque no todas las ciudades tienen este tipo de sitios. No. Bueno, creo que es muy, muy extraño que una ciudad... Sí, dice mucho de una ciudad que lo tenga, dice mucho. Es decir, son ciudades ya que suelen aglutinar a su alrededor una cultura importante. Y es más, en muchos momentos parecen cuestiones anecdóticas, pero el tenerlo o no tenerlo puede ser... Es decir, una ciudad como Las Palmas no se puede permitir ese lujo, como tú decías. No se puede permitir el lujo de perder estos lugares. Porque El perderlo puede ser perder ese lugar para donde mucha gente se difumina. El cantautor que no pueda, o que tenga que quedarse en un espacio que no sea ese, o la gente que escribía relatos allí, pues. Es decir, no es indiferente para una ciudad algo que parece tan trivial como un sitio que no exista. Entonces yo creo que dice mucho a favor de Las Palmas que ese sitio siga existiendo. Hace relativamente poco, algunas semanas, hay un pequeño documental corto que se titula La última visita, donde algunas personas que participan en este documental, como Naya Banjin o Tino Prieto, Paquito García, Adolfo, Vicente, todos están de acuerdo en el hecho de que el esdrújulo ha sido, durante todo su periplo de casi 9 años, una referencia cultural en esta ciudad. Pero además, yo creo que en el foro interno de cada uno de ellos está la posibilidad de que se vuelva, que se rescate, ¿no? De ahí la sugerencia de aquí, de Antonio Aizpuru, de que realmente se puede y se debe hacer un esfuerzo y una concentración de fuerzas para, por lo menos, intentarlo. Yo creo que, repito, desde El Perseguidor estamos encantados de esta propuesta y vamos a apoyarla. Pero a lo que me refiero es que hay gente ya interesada. Es cuestión de reunirlas y de comentar y de charlar y de ver si se puede llegar a buen puerto. ¿A ti qué te parece? Sí, claro. Yo sobre todo remarcaría mucho la idea de que este tipo de cuestiones no van a venir impulsadas desde arriba. Es decir, no va a haber nadie que nos facilite este tipo de tareas. Es decir, esto no es una queja contra las instituciones, que podría serlo, pero ahora mismo tampoco es la cuestión, sino sencillamente es el punto de vista más realista de pensar que si se quiere hay que venir impulsado desde abajo, desde el barrio, desde las pequeñas personas que quieran organizarse y reunirse y crear un espacio, crear una sala, crear. Porque claro que hay gente, pero claro, si todos nosotros estamos esperando a que alguien venga a crearlo y entonces incorporarnos, entonces, bueno, enriquecernos de ello, probablemente llegue un día en el que todo esto acabe, porque por desgracia no vivimos épocas de fomento de la cultura o de ciertas culturas por parte de las instituciones públicas. Es una pena, pero quizás esté muy, muy, muy orientado ya ese tipo de subvenciones hacia cierto tipo de lugares, que también estará muy bien, pero probablemente sea necesario que se entienda que si no viene desde abajo, si no esas personas que están seguras que quieren que eso exista, va a tener que poner su pequeño granito de arena para que eso sea real y claro que se podrá. Yo estoy convencido de eso porque, te digo, uno podrá poner tiempo, esfuerzo, otros contactos, otro, pues bueno, como dice Carlos, a lo mejor un poco de dinero al principio, otro, pero todos podemos poner un poquito y crear un espacio comunitario que salga para adelante, porque ya digo que si estamos esperando que venga alguien de arriba a reabrirlo, va a ser complicado. Un poco de música antes de continuar con la entrevista. Es el preludio del Señor de Demaché, Jordi Savall a la viola de gamba. Bueno, seguimos aquí en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9, hablando con nuestro amigo Antonio Aizpuru Rosado. Estábamos comentando off the record que en todo este periplo del Esdrújulo han surgido, digamos, de su vientre una serie de proyectos que tenían, digamos, al Esdrújulo como referencia o como cartel expositivo, ¿no? Y eso casi sin proponérselo demasiado. ¿Tú te imaginas, Antonio, lo que puede ser si realmente ya somos conscientes de que a partir de ahí se pueden generar nuevos proyectos? No, puede ser increíble, puede ser realmente muy muy creativo si hay gente dispuesto a coordinar y a poner, igual simplemente hace falta eso, ganas de impulsar y de poner en marcha a los que tengan la capacidad creativa para hacerlo. Es decir, no hace falta siquiera ser un hombre, sino ponerles el lugar e intentar impulsar eso. Tú comentabas un poco la acción de cantautores, ¿no? Pues con cantautores, con gente que sepa de cine, con gente que sepa decir, bueno, si hay ganas de proponer proyectos, seguro que hay muchísima gente esperando para poder llevarlos a cabo en un lugar como ese. Antonio, yo me imagino El Esdrújulo un viernes a las 8 de la tarde, con una peli de Cassavetes anunciada en la puerta. Entras y te tomas un gin tonic fabuloso a un precio correcto, y encima puedes charlar con alguien que no dice sandeces todo el rato. Creo que ese sitio merece existir, ¿no? Hombre, claro, claro que merece existir. Yo creo que ese tipo de sitio merece existir porque, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, que creo que hay mucha gente que te está reclamando otro tipo de ocio, que reclama, que necesita otro tipo de ocio, que no quiere salir del trabajo y tener que ver a Juan y medio contar sus cosas, ¿no? Es decir, no tiene ganas a lo mejor. Es decir, puede ser que sí, pero puede ser que no. Es decir, entonces, claro que merece existir un sitio que te proponga pues que te puedan proyectar una buena película, que te pueda venir alguien a hablar de ella, que te puedan enriquecer con una buena canción. Es decir, claro que merece existir. Y bueno, y tomarte algo y charlar, y encontrarte con gente que tiene unas preocupaciones que pueden ser parecidas a las tuyas o que incluso puedes aprender de ellas. Claro que sí. Evidentemente, y yo creo que eso es una realidad, supongo que estarás de acuerdo, aunque digamos que uno tiene una visión más amplia en tanto que ya lleva unas buenas décadas viviendo en esta ciudad. Y aunque sea repetitivo, el Esdrújulo no solo es importante, es consustancial con esta ciudad en el sentido de que no hay otro lugar ahora mismo. Entre otras cosas porque los pequeños espacios, en vez de estar expandiéndose, están cerrando. Y eso sí que debería ser, más allá de que sea el Esdrújulo o sea otro espacio, eso sí que debería ser preocupante. ¿A ti qué te parece? Sí, sí, claro. Sí, creo que es importante lo que dices, Pedro, porque sí, aquí no es tan importante, desde luego, que la historia del Esdrújulo es importante, desde luego que lo que tiene detrás es fundamental, pero los nombres, las personas particulares, y bueno, no tiene importancia, es decir, o no tiene tanta, digamos. Lo importante quizás sea eso, ese tipo de sitio. Y claro, y que eso sería una pena que se fuera echando para atrás, para atrás, para atrás, porque es normal, quiero decir, siempre y cuando no favorezca el espacio público, la creación de tipo de cosas, es cada vez más costoso, es cada vez más, hay que nadar más a contracorriente. Por eso es tan importante la organización, porque nos recordamos todos unos a otros que es posible, que se puede, que hay ganas, que hay gente para eso, y que bueno, y que incluso se puede organizar entre esos, pues espacios escénicos, que se cree teatro, que el del teatro pueda hablar y pueda tratar con el de la música, que el de la música pueda enriquecerse del de, así que no sea una cuestión sesgada, sectaria, es decir, por aquí el teatro, por aquí la música, sino que se puede enriquecer y crear un ambiente cultural interesante. Y claro, y es una pena que todo eso, en lugar de ir creciendo, vaya desapareciendo. Y no se puede olvidar que lo realmente difícil será conjugar ese nivel cultural con la supervivencia económica. Uh-huh. Es el gran problema, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es un negocio. Negocio en el sentido del tira y afloja, ¿no? Un tira y afloja complicado, es decir, negociar con la realidad que nos rodea y negociar con el no perder identidad, fundamentalmente. Es decir, pero bueno, eso siempre es cuestión de hablarlo, de tratarlo, y creo que se puede. Es decir, es importante que ese negocio uno no sea ni, no tiene ni para, mucho para un lado ni mucho para otro, ni que sea una cuestión de dos, ni que se convierta en un bar cualquiera, si no sería absurdo. Es decir, si al final fuera un bar como tú cualquiera, no mereciera la pena que siguiera por eso, vamos. Pero sin embargo, bueno, ese tira y afloja debe ser, uno tiene que estar dispuesto un poco a pringarse con la realidad, porque en realidad, bueno, si uno no se deja pringar por ella, acaba venciendo siempre ella. Haciendo ya algún pequeño resumen, te he escuchado ciertas palabras que a nosotros nos parecen claves: organización, compromiso, entusiasmo, aspecto económico y contactos. No está mal para empezar. Yo creo que todo eso, por lo menos, está latente, en principio, en ti, que has tenido la gentileza de venir aquí a compartirlo con nosotros y con todos los oyentes. Pero habrá que comprobar, aunque yo estoy convencido de que hay mucha más gente ahí, que ahora mismo quizás sea el momento, en la medida de sus posibilidades, de actuar. Te dejamos que digas la última palabra, aunque vas a seguir con nosotros durante todo el programa, Antonio. Bueno, gracias, Pedro. Pues bueno, pues para mí, sí, eso es lo importante. Es decir, el entusiasmo y la alegría también. Es decir, intentar que esto no es un proyecto triste por reunir, sino, no, aquí proponemos otro tipo de ocio, proponemos otro tipo de alegría, proponemos reunirnos en torno a lo que nos gusta y seguir reivindicando esa alegría. Bueno, que en el fondo esto para lo que dura, hay que estar contento y alegre, y al fin y al cabo, entonces claro que entusiasmo, si no, un proyecto no puede ser por un, bueno, pues no sé, sin, no se puede dar sin entusiasmo. Y pero eso no quita, para lo que también mencionabas, que era el compromiso. Claro, hay que saber que la realidad está ahí y que no tira al mismo lado que nosotros, no va remando al mismo, entonces a veces hace falta compromiso, hace falta, bueno, ponerse un poco serio para después poder tener ese entusiasmo y esas ganas. Yo estoy seguro que va a haber mucha gente que quiera que esto siga, y es más, incluso si tienen proyectos y lo quieren llevar por su lado, encantadísimo, creo que a todos aquí, de que eso funcione, porque lo importante al fin y al cabo es que eso funcione, más allá de quién lo lleva adelante. Bueno, seguiremos dentro de un ratito con un viaje que nos va a contar Antonio Aizpuru. Ahora vamos ya con las vidas paralelas. Coleman Hawkins, Bean y Lester Young Press inventan el jazz para saxo tenor, atenorizado. Hacen que el jazz de las big bands reconduzca su desarrollo para dar cabida a un instrumento que nunca antes había soñado con ser el instrumento. Si en la banda de Fletcher Henderson, Hawkins enhebraba todas las directrices que más tarde desembocarían en el bebop y después en el hard bop y el free jazz, por su parte, Lester Young, desde la banda de Count Basie, que quizá ya Bix Beiderbecke o Bud Freeman tuvieron algo de esa semilla, pues como decía, Lester es ya todo el cool jazz, y puede que parte del estilo de Charlie Parker, pues en este hay una mezcla exacta de ambos estilos. Escuchar un solo de Miles Davis, de Chet Baker o de Art Pepper conduce directamente al sonido Press, de una pureza lineal, nunca enfática, cristalina, muy adecuada además para acompañamiento vocal, como lo demostraría la gran Lady Day, Billie Holiday. De temperamentos muy distintos, Press, silencioso y aturdido, Bean, sobrio catalizador de émulos hasta la vejez, su invisible duelo se prolonga en el tiempo y en la memoria. Cuando en 1947 Hawkins improvisa un solo de 5 minutos sobre la base de su gran éxito anterior, Body and Soul, al que llamó Picasso. Por cierto, a este tema se le han encontrado semejanzas con la partita en re menor de Johann Sebastian Bach para violín solo. El saxo tenor, desde ese momento, ha encontrado su lugar definitivamente en la historia del jazz. De ahí a Sonny Rollins o Pharoah Sanders hay muy escasa distancia, la misma que lleva del laconismo formal de Press al saxo alto de Lee Konitz o al piano de Bill Evans. Lester Young se pasó la vida en su incólume hasta el final, esgrimiendo una fuerza inalterada, un dominio único del instrumento, ayudando a los jóvenes que creían tocar nuevo y sabiendo que ese concepto es absolutamente inútil. Escuchar a Lester Young tocar I Didn't Know What Time It Was o a Bean in Body and Soul reconcilia los extremos, recompensa por la pérdida de tiempo que sería elegir entre los dos ángulos del péndulo. All of Me, Lester Young con Billie Holiday. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. El impulso audiovisual debe abrirse camino. Hace unos meses, en una proyección y debate en el espacio digital, los responsables del Canarias Rueda mostraron una serie de cortos, los más destacados de las ediciones anteriores, donde la asistencia fue cuanto menos discreta. Se ha informado por doquier que la participación en este certamen durante las ediciones anteriores ha sido extraordinaria. Varios centenares de cortos se han rodado y representado a concurso. ¿Quién ha visto esos cortos? Quizás Canarias Rueda no sea el vehículo adecuado para promover la visión de todos esos trabajos. Entonces, será cierto que hay un vacío que se debe llenar, una plataforma que actúe como trampolín para que todas estas iniciativas audiovisuales puedan llegar al público. Queda dicho, pues, que existe en Canarias, especialmente en Gran Canaria, un impulso que a través de medios digitales, cámaras pequeñas, más accesibles, programas de edición, se está abriendo paso y pugna por hacerse visible y, consecuentemente, una rémora y falta de canales que faciliten su proyección. Tenemos, en un rápido vistazo, el espacio digital, Canarias Rueda, el Festivalito, Canarias Mediafest y Vértigo, el Festival de Cine, Foro Canario, Foro Express. Y sin embargo, las vías de exhibición de tantos trabajos siguen cerradas o no existen. Si este diagnóstico es acertado, entonces el panorama parece desolador. No voy a desgranar demasiadas taras, motivos por los cuales cierto endogamismo y vicio cultural impera. Allá ellos que se reparten la tarta. Es posible que sea este el momento de saltar por encima del vacuo proteccionismo y dejarnos de ridículos paternalismos y comenzar por nosotros mismos a seguir produciendo, abrir cuantos canales alternativos sean posibles. Las puertas deben estar abiertas para todos, pero llamemos a las cosas por su nombre. A estas alturas, a nadie se le esconde que un grupo, siempre los mismos, deciden con su arbitrio a dónde van los premios y a dónde el dinero. Abrir el campo y dejarse de ínfulas culturetas y o comerciales sería lo más justo y lo que es mejor, más saludable. Sí, el espacio parece un solar vacío, pero estoy convencido de que hay luz si avanzamos por el túnel. ¿Para qué esperar subvenciones que no llegan? Aquí podemos sumar a los despropósitos de Canarias Cultura en Red. Hagámoslo nosotros, con dos perras o a coste cero. Busquemos afinidades y colaboraciones con otros. ¿Qué importa el formato, los grandes medios o equipos? En resumidas cuentas, no quiero parecer incendiario ni menos un quejica. Todo lo contrario. Hay posibilidades. Los bares, los pubs u otros espacios que estén equipados y que están equipados ya con proyectores. Ir a agrupaciones, asociaciones de vecinos, etc. Y crear una corriente, una infraestructura humana que fortalezca lo que claramente están haciendo. La gente tiene ganas de contar sus historias, que pueden ser las nuestras, y esta debe ser una oportunidad que merece alcanzarse. Picasso, solo en el tenor de Coleman Hawkins, Los mil y un viajes. Qué importante es la espera para Rossellini. India, segunda parte. No hay película rosselliniana donde esta no implique un viaje. En cualquier caso, nunca se trata de un simple desplazamiento, sino de un profundo movimiento interior sugerido, muchas veces, por el ambiente, entorno vivo que incide sobre los descubrimientos y comportamientos humanos. India, en el corpus de la vida y obra de Rossellini, no lo iba a ser menos que Paisa, Germania Nocero, Stromboli o Viaggio in Italia. Es más, India es la definitiva explosión de Rossellini hacia la más grande intuición que en la historia del cine ha tenido cineasta alguno. Aunque el inicio televisivo del maestro romano data de unos años más tarde, el verdadero germen de ese inconmensurable impulso informativo hacia la instrucción y el conocimiento del hombre nace ahí, en India. Como en todos sus trayectos anteriores, el camino estuvo sembrado de avances y retrocesos, dificultades y polémica. No podría ser de otro modo, dado que a Rossellini siempre le acompañó el escándalo allá donde fuese. No resulta difícil imaginar la magnitud de la empresa, la inmensidad del país, las variaciones del tiempo, la pasión amorosa con Sonali, la animadversión de los productores indios, etc. Pero lo que queda y perdura es de una profundidad y una mirada que lo fija todo tan vivo, con un ritmo y un movimiento de vida que se aloja en nuestra emoción para siempre. Que unos jóvenes se encuentren y casen mientras se aparean los dos elefantes, que un canto al esfuerzo común y la fe en la ciencia y el futuro se eleve por encima de cierta melancólica reflexión, que la vida cobre sentido en la contemplación del flujo vital, o que una mona sobreviva hasta encontrar un nuevo lugar, podría ser cualquier episodio. Porque lo importante es la espera y la mirada. Thank you. Never Entered My Mind, de Miles Davis. Antonio, aquí seguimos. Después de ese viaje a la India, de Pedro, del maestro Rossellini, tú tienes otro viaje por ahí muy interesante que contarnos. Sí, bueno, la verdad es que tuve la suerte de poder vivir un viaje especial. Uno de estos viajes que están bien porque puedes conocer un poco el sitio, que es un viaje a Ciudad de México durante un año que bueno, que puede por lo menos romper un poco la lógica del viaje como acumulación de imágenes en tu cámara digital y volver a casa rápido, porque bueno, puedes estar un tiempo y ver el sitio por lo menos, conocer un poco a la gente y sí que es un lugar interesante, ¿sabes? Si fuera una cuestión de recomendación, indudablemente lo recomendaría para verlo, aunque solo fuera eso. Claro que es que es un sitio que es como un continente, depende de dónde vayas, ¿no? Yo apenas cuando vi el mapa, lo que conocí, estuve un año y viajé bastante y vi lo que había recorrido y era nada, era un minúsculo en el mapa ese enorme del país de México. Pero bueno, tienes allí varios países para verlo. No, es un sitio especial, la verdad. Tío, una realidad distinta, una realidad latinoamericana. Tuve la experiencia de vivirla en el año electoral. Un momento muy complicado porque había una izquierda determinada que estaba cerca del poder y bueno, después estaba el sucesor de Fox, finalmente ganó, o se supone que ganó, de nuevo el que gobierna, otra cosa es quien tuviera más votos. Y bueno, y estaba después el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el FTLN, que bueno, que hacía ahí otro poco de, hacía política, o la otra política que le llamaban ellos, la otra campaña en ese momento. No, fue, políticamente fue intenso, fue un año intenso, y ves, digamos, más allá de la política europea, un poco quizá desesperanzada, encuentras que una realidad distinta, una realidad mucho más dura probablemente, encuentras mucha más esperanza y mucha más ilusión y mucha más energía de pequeños núcleos por organizarse, pequeños núcleos por hacer cosas, sin esperar que venga de arriba, porque ya saben que de arriba, si viene algo, vienen palos, entonces... Sí que fue un lugar interesante para conocer, la verdad. Y además, me parecía muy divertido antes lo que me contabas de escuchar a Marcos, ¿no? Sí, son estos actos un tanto irreales para un pequeño burgués europeo que llega por ahí con... Bueno, es un fuera de la ley, ¿no? Claro, bueno, date cuenta que Marcos es el digamos, el subcomandante, porque allí comandante no hay, se supone. Todos son subcomandantes, sin rostro ni nombre. Bueno, o ni nombre real, digamos. Claro, han entrado en Chiapas, es decir, tienen un estado dominado por de forma ilegal, claro que es un fraude de la ley, y sin embargo estaba ahí dando una conferencia en la Universidad de México, tan tranquilo. Es decir, bueno, es más, ese mismo año fue a hablar a Televisa, a la televisión más importante de México, y no vino ninguna. Quiero decir, es otro tipo de política, no sé, es como todo muy extraño. Uno no puede, si uno pensase con parámetros políticos del siglo XIX, no entendería por qué no acaba con un tiro en la cabeza. Pero son otros tiempos y la revolución mediática tiene su peso. Antonio, para ir terminando el programa y también un poco terminar esta, digamos, primera parte de lo que esperamos que sea el futuro más inmediato del etrúsculo y de la cultura, digamos, de base o de calle, te dejamos la palabra para lo que quieras decir a nuestros oyentes respecto a este proyecto, a esta posibilidad en que todos nos podamos sumar para que el etrúsculo, digamos, renueve en una nueva oportunidad los elementos culturales, ¿no? Bueno, pues yo sobre todo agradeceros a ti, Pedro, a ti, Carlos, que me hayáis invitado aquí a poder hablar un rato. Y bueno, me gustaría remarcar mucho eso, es decir, la entusiasmo y las ganas que podía transmitir desde aquí, por que la gente vea que si hay dos, tres, cuatro personas que quieren seguir dando impulso a esto. Yo me gustaría repetir mi mail y mi teléfono por si alguien me quisiera escribir o llamar. Mi mail era antonio-aiz@hotmail.com y mi teléfono 606-51-57-58. Y bueno, y sencillamente eso, ver a ver si... Y oye, si otras personas quieren hacerlo de otra plataforma o lo que sea, yo encantado. Aquí lo importante es que ese sitio tenga realidad y siga hacia adelante. Pues vamos a ir terminando. Recuerda que aquí en El Perseguidor tenemos un blog que está a tu disposición, así que si quieres apuntar, el perseguidor guión medio kiniwada.blogspot.com. Ahí ya sabes que tienes los distintos programas, hasta este número 34, que es el que estamos terminando hoy, igualmente muchas de las lecturas que aquí hacemos. Vamos a ir despidiéndonos con un libro de un gran maestro de la poesía, José Martí, La Edad de Oro. La Edad de Oro era una especie de pequeño periódico mensual que Martí a finales del siglo XIX sacó en Nueva York y que estaba dirigido especialmente a los niños y a las niñas de Latinoamérica. Cada día primero de mes se publicará en Nueva York un número de La Edad de Oro, con artículos completos y propios, y compuesto de manera que responda a las necesidades especiales de los países de lengua española en América, y contribuya todo en cada número directa y agradablemente a la instrucción ordenada y útil de nuestros niños y niñas, sin traducciones vanas de trabajos escritos para niños de carácter y de países diversos. En fin, es un libro hermosísimo y muy recomendable, igual que el libro de poemas Ismaelillo, de José Martí. Carlos, nos vamos a ir despidiendo ya hasta, en principio, la próxima semana. Sí, darles las gracias a Antonio Izpuru, por haber estado aquí, por compartir ese entusiasmo. Gracias a vosotros. Bien, nos vamos a despedir con uno de nuestros... Antes quisiera, evidentemente, despedir a Yago Gil y también recordar al compañero Javier Falero, que está pasando por pequeñas dificultades de tipo personal. Su madre está así enferma, así que desde aquí, desde El Perseguidor, le enviamos un abrazo y mucho ánimo. Exacto, que se recupere pronto. Y lo dicho, un poquito de nuestra música predilecta, Preludio para la suite número 2 para cello solo de Johann Sebastian Bach, el maestro Pau Casals.